di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 959ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos y fanáticos de las promociones increíbles! ¿Cómo están, cuates? ¿Todavía se creen esas promociones? Pues ni vale, lean la letra chica. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no, Lagarto? Porque eso es muy barato. Pero sí, imagínate que si es barato debes sospechar, ¿eh? Para mí que no tiene nada dentro. Y, igualmente, seguimos participando. Sí que sí. No sabemos que inclusive ni queremos participar, pero nos dicen pero que seguimos participando, aunque nosotros es importante, no porque no sigue en carrera. Sigue en carrera, es chico. Sí que sí. Damas y caballeros, estamos presentando a toda la tripulación de la nave María Tijuana, en promoción al día de hoy, al precio de uno, y que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán, Roger Vinilo. Sí que sí, al precio de uno. Al precio de uno, imagínese. Sí que sí. Sí. Sí, está bien, es uno, ya entendimos el chiste. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, al precio de 10. Sí, no vamos a entrar en promociones, muda, porque luego ya sabes cómo es eso. Y levanta la mano y esas mamadas. Sí que sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Está fuera de la promoción, es el encargado de tratar de leer la letra pequeña. Nunca lo ha logrado y termina rompiendo todos los contratos que llegan a sus manos. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. Síguese sin contrato. Ahogado en tapillas, en figuras. Es mejor estar sin contrato, Nico. Sí, Nico, imagínate, cuando quieres te puedes ir. Síguese. No, ahora no, cabrón. Por favor, te necesitamos. Brillante está nuestra armadura para ser bastardeada, ofendida y enjuiciada. Caminando por el pasillo que te lleva a la arena, caes en la cuenta de la soledad que rodea cada decisión. Observado por multitudes a la que le vale madre tu felicidad o tu tristeza, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estimados amigos de la nave María Tijuana, les saluda el Pelón desde Hermosillo. Hola, Pelón. De México, un abrazo para el Pelón. Dice, para comentarles que no se vale que vengan cabrones a decir qué chingados tienen que hacer para producir el programa. Sé que sí. No mamen. Además, como ustedes repiten las radios retransmisoras, yo lo hago con ustedes. Es como un hobby y se me hace la parte está más... Bien. Al Pelón, por otra parte, se le hace la parte más chingona del programa. ¡Uah! Es decir, ay, ¿cuándo empezarán con eso de la vaina de la radio? Y él, bueno, va repitiendo como una especie de regla mnemotécnica que hace, le hace saber la que su cerebro está en buen estado. Dice, bueno, cuando no tengo nada que hacer en el trabajo, me pongo a repetirlas. Cuando voy por el, con el camión, también, dice, voy repitiendo cada repetición. La paso chidísimo, dice, yo creo que en caso de que el mundo se desintegre, pues, repetiría mil y una vez. Dice, saludos a toda la raza, su amigo el Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Hermosillo, que se está por convertir en la capital mundial de en caso de que el mundo se desintegre. Ellos no quieren, la gente de Hermosillo dice, no está bien. Gracias, ya somos la capital de otra cosa, nos vale madres, pero es tanta la calidad de gente que nos escucha de Hermosillo que nosotros ya casi estamos hermosillenses. Hola, cabalgantes, les escribe Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. Hola, Al Capone. Y dice, oyendo las historias de los bichos bola, recordé algunas cosas que he pasado. Hace algunos años, antes de casarme, por las noches nos reuníamos algunos amigos y yo. Uno de los amigos cuidaba como unas 1,000 toneladas de papa. Ah, qué buena chamba, ¿no? Wow. ¿De qué trabajas? cuido 1000 toneladas de papa. Pero hay que ver si es una papa, güey. Si no, estamos en Sonora. Yo sé, no abra por nada el mundo el contenedor, le decía. ¿Qué hay? Papa. Papa. Bueno, cabrón. Y ahí estaba el tipo, ¿no? Con los locos, como los dos de oro de la baraja española cuidando. Y entonces, lógicamente, dice, este trabajo, yo, si no invito a mis compadres, me voy a quedar dormido. Entonces iban los compadres y dice, cada noche nos robábamos gallinas, aves de corral, bueno, miles. Yo era el que las sacrificaba, dice, era el ejecutor oficial. Al Capone era el verdugo. Las tomaba de las patas y la cabeza y se las arrancaba. Dice, a ver, no hay otras formas. Medio primitivo lo de Al Capone, ¿no? Y bueno, pero yo creía que las... es la forma. Les cortaban con la cuchilla. En Sonora somos bien machines. ¿Cómo sí, una gallina así? La estiraba y quedaba, ¿no? La parte comestible. Lo comestible es lo que cae al medio, le decía. Dice, bueno, yo me encargaba de eso. A veces las prendíamos fuegos y wow, las encendíamos y las tirábamos a la carretera para ver qué ocasionaba en la noche. Ah, me imagino a Trejo diciendo experimentos. Ahí. Experimentos. Aves prendidas fuego cruzaban la carretera en Sonora. Ya que hacíamos un desmadre en el rancho, dice, robamos gallinas, borregos, cabras, patos, gallos, dice, todo tipo de animal de corral para la fiesta nocturna. Pero los encargados del rancho, al único le interesaban las papas. Sí que sí. Por lo tanto, sospechamos de esas papas que estaban en los contenedores. Dice, mire, nos comimos todos nosotros los cabritos. Nosotros sabemos sospechar de las gallinas, pero en este momento sospechamos más de las papas. Sí, sospechamos del ranchero en sí. Sí, sí. No, porque nos llevamos los cabritos, nos llevamos todo lo que quieran. No, está bien, el contenedor está bien. Sí, sí, jefe. Está todo. Ah, bueno, bueno. ¿Sabes la de gallinas que me compro con eso? Bueno, ya nos cansamos. No, nos casamos casi claro, todos. Sí. Y bueno, y pues nada, se acabó esa buena época, dice. Postdata, todo aquel que traiga algo contra el mico, que me lo haga saber. Mico, no te preocupes, yo me chingo a toda la bola de ignorantes que te jodan. Gracias. Al Capone hace... Sí, mico hace un gesto de reverencia. Muchas gracias al Capone de Culiacán, Sinaloa, México. Los amigos... Ah, un aviso por aquí a gente que ha quedado como que no sabemos. Gente que no sabemos. Gente que no sabemos. Sí, así podría llamar esto. El cantante de Plastic Fever, que hacen hip hop, y nos ha mandado aquí, mire, soy el cantante de Plastic Fever, hacemos hip hop. Porque la gente de hip hop habla así. Habla todo el tiempo. Le mandamos un saludo a Seba, gracias por toda la información que nos ha enviado. Y agradecemos que estés a la escucha de este programa de radio tan hip hopero y tan regatonero. Póngale. Es mentira, pero a cada uno como que se le vende, ¿no? Dice por aquí también Emiliano, un colega radiofónico, le agradecemos también las palabras ostentosas que ha tenido para con nosotros. Muchas gracias, escucha dos veces por día el programa, que se lo carga, que se lo lleva, que se lo pone, que se lo saca y todas esas cosas. Y Luki, que dice, es verdad que no van a salir ya por Radio 100 en Bahía Blanca. Es lo que se dice por ahí. Es lo que decidió Radio 100. No está en nuestras manos. Nosotros le estamos tirando toda la bola a Radio 100 para que vayan y la prendan fuego en estos momentos. Bueno, son decisiones, que te escúchanos por otro lado. En Bahía Blanca nos estaremos saliendo por Radio 100. Creo que a partir de este programa o el que viene será, creo, el último, ¿eh? ¡Adiós, cabrones! Luki dice, no, si es así me mato, porque tiene esa exageración adolescente que tanto nos gusta y nada. Hay cosas peores. Por supuesto que sí, Luki, un beso. Ah, y odia a Palomita Forti, dice. Palomita Forti. ¿Por qué? Porque dice, si el Tomcat es el tatuador oficial de la nave María Tijuana, si el Juan Carlos es el veterinario oficial de la nave María Tijuana, Palomita Forti es la puta oficial de la nave Mariano. No, Luki, no. Pero no. Por favor. Si hay una envidia allí, Palomita es una institución la cual respetamos y la entregaremos virgen en matrimonio en otro momento. Póngale, aparte no cobra. En otra vida quizás. Y a la gente de Frecuencia Cero también, ¿sabes? Sí. Al Micos, a todos los que están ahí en Frecuencia Cero, luego que nosotros nos vamos de aquí, pueden escuchar por internet también Frecuencia Cero, estaría chido que lo hagan, desde muchos lugares sabemos que escuchan también Frecuencia Cero cuando se quedan con nosotros, y va a estar Frecuencia Reggae en el día de hoy, así que la gente fanática de Bob Marley, de Peter Tosh, de toda esa gente tan chingona, puede escuchar Frecuencia Reggae a partir de las 20 horas. Nosotros estamos aquí con alguien que dice... 20 horas de Argentina. Sí, 20 horas de Argentina. Ustedes sincronicen sus relojes, no sean cabrones. Ya no mames. ¿Qué tal? Los saluda del Super Mini Atascado de TV Azteca. Dice, lo primero que nada, quiero enviar un saludo a todos los integrantes de la nave María Tijuana, en especial a Mico, ya que está siempre enojado y que no se lo toma en cuenta. Y claro, pero aunque no piensen que soy marica, le mando un saludo y unos besos, mejor a la muda. Dice, el motivo de este programa... ¿Cómo es esto? Le mando saludos al Mico. ¡Ay, qué marica! Ah, bueno, también a la muda. Sí. Cabrón, mejor no mande saludos a nadie, porque ahorramos tiempo. Dice, el motivo de este correo es porque quiero comentar sobre una chica de la empresa en la cual omitiré su nombre, pero la llamamos Hot Cake. Esta chica se la da de muy santurrona, pero la verdad es que es más puta que cualquiera, ya que le gusta andar con los jefes. Dice, primero fue la amante de Bicizaña. Dice, luego, bueno, no, nombra a gente que nosotros nos conocemos. A lo mejor la gente... Eso es tratar de ascender, de conseguir una casa, un hogar, un carro. Hay dos formas de ascender, sí. ¿No? Y nosotros conocemos esta en realidad, sí, sí, nada más, es la que conoce tu amiga. Luego anduvo al mismo tiempo con todas mías y con el huevo cartón. Dice, este último, el jefe de contabilidad, y es un pendejete, el cual le quiero enviar un chinga a su madre para él, ya que me caga los huevos porque pagó un mes completo de gimnasio y solo fue un día, y es un marrano. Bueno, ya sabemos que la mujer esta trabaja en TV Azteca. Claro, todos estos trabajan en TV Azteca. Sí, el jefe de contabilidad dice, no, ahora me anoté en el gimnasio. Verán, y fue un día. Está bien, lo que es muy costoso el sacrificio. Dice, me caga los huevos. Dice, no entiendo qué le ven a Hotcake. Dice, espero que alguien me pueda contestar, porque a las mujeres les gustan los hombres gordos y estúpidos. Bueno, gordos, estúpidos y jefes. Y con lana, sí, no te olvides, porque ha venido este gordo, muy importante. Este gordo estúpido es el que trae el cargamento de las hojas que pedimos de la librería de... Claro. Está muy gordo y muy estúpido. Póngale. Y viene el gordo estúpido del jefe y dice, oh jefe, está robusto y con una inteligencia velada. Interior. Claro. Simplemente por el hecho de que son jefes les abren las piernas. Dice que está bien. Bueno, Dios, que bendiga al niño elefante. Pues hasta si quieren, pueden mandarle, pueden madrear nuevamente a TV Azteca. En especial al Bozo, de parte de Eduardo Cruz. Bueno, un abrazo. TV Azteca ya está madriada. Pero no queremos que pierdan las chambas tampoco. Así que sigan así, cabrones. Es un desquicio de la televisión. Hoy día es un horror, a mí me parece espantosa. A mí me da como miedo encender el aparato. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Vi la película del Mago de Oz. Ajá. Dice David, David Sánchez. Sí, que sí. Adiós, hombre de hojalata. Esa es. Ah, póngale. Sí. Bueno, David Sánchez la vio en Delta, Estados Unidos de Norteamérica. Y vio una versión extraña porque dice, en esta había changos voladores. Sí existen, sí existen los changos voladores. Son changos que son aventados por productores de Hollywood desde las marquesas. Claro. Lugares, y tú los puedes marcar. Estaban feos. Dice que sin ofender al mico, pero ya no me gustan los changos voladores. Dice, guácatela. Los changos regulares sí. Dice, quisiera saber si en realidad no existen. Y yo quiero volver a dormir porque ahora como que me sueño changos voladores. Los changos voladores sí existen. Existen los changos voladores, de hecho. Hola, ¿cómo están, amigos de la María Tijuana? El viejo coronel chingón. ¡Ja! ¡Hola, coronel chingón! O como dice Trevor de Hermosillo en el 957, el fósil 324, dice, les envío un cariñoso saludo. Pirata, señor lagarto, mudo, mi colega, el mico, el capitán Minilo y, cómo no, a los pedotes marineros escoceses. Y bueno, paso a comentar. En el programa 954, bueno, escuché como Harry de Olavarría, extraditado temporalmente como yo en la jungla de Huelva, se queja de que su novia lo llama cada rato porque se cree que está tirando cientos de minas por acá. Sí, que dice, sí. Bueno, nada nuevo. Lo mismo me pasaba a mí en Chile hace 10 años, que mi vieja se levantaba a las 4 a.m., hora de España, para llamar y comprobar que yo estaba en casa a las 10 p.m., hora de Chile. Dice, para asegurarse de qué, si yo tenía puesto el desvío del teléfono a la de casa al celular. Ring, ring, chis, amorcito, vete al baño que me llama el jefe. Tráeme una chelita cuando regreses, ¿eh? Hola, sí, cariño. Ah, oh, sí, un día de chamba. Pero la novia de Harry puede estar tranquila. Aquí se conoce todo el mundo. Y el viejo Harry, lo único que peca un poco es de borracho. Dice, lo más que hace es tomarse unas chelas los sábados en los bares de la avenida Pablo Rada. Luego el lunes cuenta a los compas del laburo que estuvo en Puerto Sur o en Aqualón y se bancó todas las minas. Cuando la verdad es que aparte de la cerveza del sábado, luego se pasó la mañana del domingo arbitrando básquet a los pies de la parroquia. Y el resto del tiempo entre lavar la ropa y dormir siesta. Y para terminar, un un chistorete de animalitos, dice el coronel Chingón, con un chistorete que ya hemos contado. Coronel Chingón, coronel, por favor, no ha tomado la pastilla hoy. El coronel de, es el chiste del gato, del sádico, del pirotécnico, ah, del varias veces. Varias veces y todas esas cosas. Un abrazo, coronel Chingón, ¿eh? Hola, hijos de la verga, soy el interno 761. Interno. Sí, reportándome una vez más desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Pero es que se te ve más viejo. Hoy vengo para decirle que me canten el feliz cumpleaños, güey. Cumplí el 8 de noviembre, pero estaba bien pedote y se me olvidó decírselo. Ya pasó. Interno. Interno. Interno. Te estás portando mal. Dice, eso sí, si me lo cantan, por favor, que sea la versión grunge, tipo Guns N' Roses, la de Welcome to the Jungle. Dice, ay, ¿cómo es? Ok, cabrón, ¿por qué nos la complica? Di que eres el interno 761. Sí, sí, sí, sí. Y que te conocemos de la cuna, ¿eh? Seis veces, si no te en una promoción que viene también con puteadas en arameo, sí, argentino y italiano, ¿no? Sí. Seis mentaditas de madre para el interno 761. Bueno, feliz cumpleaños y en un esfuerzo de producción hemos traído al amigo Axl Rose aquí con nosotros y le vamos a cantar al interno 761 versión Welcome to the Jungle de feliz cumpleaños. Un, dos, tres, va. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases bien! ¡Feliz cumpleaños, interno 76! ¡Uno! Interno 761 es Axel. Ay, carajo, como pollas. Bueno, con esta gente no se puede trabajar. Váyanse, retírense, por favor. No dejen nada aquí. Ahí está. Interno 761, que la paz es chido. Un abrazo grande para ti. Ah, ¿qué tal, María Tijuanenses? Les escribe su fanático y amigo, Mr. Droguín. Hola, Mr. Droguín. Bueno, desde Santiago de Querétaro. Pues nada, les cuento que el pasado fin de semana asistí a un evento de monta de toros llamado Cuernos Chuecos. Ah, y qué chido eso. En dicho evento me encontré a la más mentada, a la Karen Mikaila. Y les cuento que se veía, wow, bien sabrosa. Es una auténtica vaquerita. Y pues quería mandarles un saludo a través de este prestigioso programa o prestigiado programa, así como mandarles un saludo a ustedes y felicitarlos porque cada vez que su programa está más chingón. Les han hecho unas imágenes de la tan mentada Karen Mikaila, que está bien guapa. Sí que sí. Pero nosotros queríamos fotografía de vaquerita y de vaquerita no nos llegó. Ah, qué mal estuve. Mr. Dogin, ¿cuál es la situación enfermiza e histérica que hay entre tú y Karen Mikaila? Sí, queremos conocerla. Aquí tenemos a Karen Mikaila con mensajes que dicen, no, porque Mr. Droguín ya no me quiere, se casó, que se habla y cosas así, y tú que llegas y dices, ah, está bien guapa, pero yo no la pelo, y tú que se pelan, pero ¿por qué no se matan en una noche de sexo al costado de una carretera en un motel de... Eso es lo que proponemos todos. De $4 el video y envíenlo. Sí, envíenlo y permítanos comercializarlo, sí, claro está. Y Oxigenci Damsi Castro de Lima, Perú, dice, hola, no volvemos a repetir el nombre de esta persona. Que se consigue un nick rápidamente. Dice, hola, ¿cómo están todos ustedes? Les escucho ya hace un año atrás, pero ese no es el asunto. Pues en mi casa había también bichos bola y no sabían que eran los chanchitos de tierra, que no haberlo escuchado en el programa. Pues a mi casa hay un jardín y cuando había luna, los chanchitos se iban a la orilla de la acera y no era ni uno, ni dos, eran como 20. ¡Mierda! Creo yo, y nos dimos cuenta cuando mi prima se fue al jardín de noche y los chanchitos la comenzaron a subir. Era algo así como la venganza de los bichos bola. Ah, dice, la otra es que tengo una perra que se llama Laika. Se le suben a ella, dice, y se la comen. ¿Cómo? ¿Y cómo está viva Laika todavía? Pues le comen poquitito. Le comen poquitito. Se escucha en la noche. Y Laika se regenera. Y Laika se regenera. Y Laika, sí. Increíble las cosas que pasan en el jardín. Yo creo que es el jardín privado el que... ¿Tienes algún enano de esos del jardín? ¿Tienes enano del jardín? Puede ser el causante de todo. Sí, creo que los bichos bolas son comandados por ese maldito enano del jardín. Sí que sí. Que, no sé, están, cómanse a la perra, dice él. Con los ojos inyectados en sangre, en la noche limeña, cuando hay luna, pasan cosas muy raras en los jardines. Un abrazo para ti, ¿eh? Luego nos cuenta otra cosa. Hace unos 8 años agarraba a los bichos uno por uno y le sacaba una tripa que tenían los bichos. No, eso son las almejas, ¿no? Ah, es póngale. Otra cosa. Sí, tienen sí, una sí. Casa o una concha. Claro, es lo más posible. Señoras y señores, está el oso perro con nosotros. Hola, oso perro. Diciendo, quiero contarles una historia que me sucedió la semana pasada. Era muy temprano, eran cerca de las 5:30 de la mañana y era un martes. Me levanté a esa hora para poder prepararme un rico desayuno. ¿Por qué tan temprano? Para mí, para mi gordita. Y porque le llevaba tiempo. Ah, póngale. Él hace el pan con sus propias manitas. Ah, qué agradable. Y para llegar a las 7:30 de la mañana, más o menos, hacer el desayuno, se debe levantar muy temprano. Dice, mi gordita que no se levanta ni aunque se desintegre el mundo. Me dirigí a la cocina y todo estaba callado y tranquilo, y además oscuro. Me acerqué al refrigerador para sacar el cartón de leche y los huevos, pero de pronto mi estómago comenzó a gritar. Sí, así es. Empezó literalmente a pedir un baño. Yo no lo podía creer, eran tantas las ganas que de pronto sentí que si caminaba un poquito me susurraba. ¡Coño! Dice, bueno, no sabía qué hacer. Apreté las nalgas para evitar que saliera mi regalito y poco a poco me dirigí hacia el baño de mi cuarto. En el apuro y el dolor del intestino, sentí rápidamente en la taza. ¡Madres! Empezó a salir la cantidad más grande de mierda que había visto en la historia. ¡Qué escatológico este cabrón! ¡Tanto detalle! Dice, bueno, la cuestión es que ahí con el apuro y el dolor, el intestino, me senté rápidamente y eso ocurrió. No se iba, dice, cuando apreté la palanca, no se iba. Vino el horror. El retrete estaba tapado, completamente tapado. Y cuando bajé, el agua que sale de la caja solo hizo subir el nivel del agua dentro del retrete. ¡Fue asqueroso! Dice, me hice pendejo y me metí a bañar. No, no, cabrón. Esto se hace cuando tú vas a un bar público. Póngale, sí. Ahí sí te haces pendejo y dices, bueno. Y te retiras, sí. Y te retiras. No queda otra. El que venga después que se haga cargo de la situación, igual, ¿verdad? No hace falta ir a un baño público. No, pero digo, en el baño de tu casa, cabrón. Vives con la. No, debes hacerte cargo. Sabías que la gordita iba a levantarse en algún momento y iba a hacer ¡horror! Iba a ir un intento de suicidio. ¿Y qué pasó? Que se levantó la gordita, cabrón, no sé, es previsible. Se levantó y fue asqueroso. Dice, bueno, de pronto, ¡oso perro! ¡Tapaste el baño! ¡Eres un cabrón que cenaste piedra! ¡Hijo de tu puta! Lógica. Tiene razón. Estamos del lado de la gordita. Con la gordita, sí. Oso perro, eres un chancho asqueroso y te recomendamos. Vamos con la gordita y la pasamos bien, ¿eh? Y la pasamos bien, pero lástima que los olores que vienen de ese baño por tu culpa, realmente increíble, ¿eh? Adicta a la colorada fácil nos ha enviado una fotografía, es solo para que ustedes me conozcan, cabrones, y es una foto en pose sepsi, y no sé dónde, es un cuarto oscuro, está botando, no sabemos qué está haciendo, está así como limitada y todo muy sexy ahí, la adicta a la colorada fácil, un beso para ella. Soy el carioca surfista en el banco. Vaca tanto quiño. Muy triste. Imagínate, han terminado las vacaciones. Ha vuelto las vacaciones. Ha vuelto las vacaciones, o sea. Es la parte más triste de todo el año. De todo, de todo. Sí, Uno ya dice, ¿para qué me fui de vacaciones si vas a sufrir tanto luego? Sí, que sí. Que hay gente que no le dan vacaciones en los chambas para que no sufra luego claro, en la vuelta. Sí. Dice, quería empezar. Aquí como nosotros. Sí, quería empezar con chistes para ustedes, pero acá no es el mundo virtual. El contacto con los pinches compañeros de trabajo es como el hoyo negro que de golpe te chupa del paraíso cósmico. Ellos te invaden con puras mamadas. ¿Cómo te fueron las vacaciones? ¿Te pusiste pedote? ¿Sacaste muchas fotos? ¿Recompuesto para la batalla, cabrón? Bueno, después te bombardean con tu trabajo no lo hizo nadie. Tienes que ponerlo al día. Ahí tienes una pila de papeles para archivar, unos 1000 contratos para ordenar y unos 100 correos para contestar. Pero qué mierda, salí de vacaciones, dice. Caraca, chale. Esto, bueno, luego viene el glosario. Caraca es un modismo antiguo, nuevamente de moda entre la juventud y los chicos cariocas. No tiene nada que ver con Caracas, Venezuela, Entonces tú en lugar de chale sorprendido dices caraca. Caraca. Como un carallo sería, ¿no? Sí. Caraca, ¿para qué me fui de vacaciones? Dice, ahora tengo más trabajo que antes. Después de los primeros misiles, se me quieren hacer los simpáticos hablando de política. No, a la verga con la política. Uno prende la tele y es lo que ve, dice. CPI, Domensalao, Docurreiro, Dos Bingos, ni el fútbol te salva, dice. O si no, como si nada, Arredo Globo y su despotismo monopolista llegando al extremo de romper las pelotas con su absurdo del género artistas políticamente correctos. Solo le pido al niño elefante que los tenga ustedes bien lejos de su hoyo negro, porque ya nada dice más, se puede escapar. Bueno, cabrones, un abrazo carioca surfista y ya reconectado al mundo real, y como dice Manu, si tienen tele, ahí se ven. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola María Tijuanenses, ¿cómo andan? Yo frustrada por una chava que no me deja de chingar la existencia. Por pasó? Favor, mándenle una mentada de madre a Abigail. Gracias y cuídense, besos de Añanca. Abigail. ¿Qué estás haciendo con Añanca? Añanca, no, Abianca no. Ha dejado de existir Abianca. Anianka es nuestra amiga y no, y Abigail. Abigail. Por favor, Abigail. Pero por favor. La próxima que nos enteremos que le estás chingando la existencia a Anianka, te mentamos la madre, sí, pero sí, con muchísimo placer. Abianca, estamos Abigail contigo. Abianca, contigo estamos. Anianka. Hola, ¿qué tal? Anianka. Anianka. Les saluda desde la ciudad de Oaxaca, México, su fiel amigo el Perro Botillo. Hola, Perro Botillo. Les cuento, cabrones, que yo usualmente soy el tipo de güeyes que dice que la vida es una mierda y se la pasan quejándose todo el tiempo. Sin embargo, en estas últimas semanas de vida, Dios y la patria me han retribuido lo que es un poco más de dos décadas me han negado. O sea, por 20 años. ¿Qué te pasó, cabrón? Estuvo negado y ahora me doy cuenta de que tengo un buen trabajo, tengo muchos amigos, soy aceptado socialmente. ¡Oh, sois evangelista! Me invitan a muchas fiestas y lo mejor de todo, estoy saliendo con una ingeniera industrial que además de ser inteligente es increíblemente hermosa. Lo que yo quiero comunicar es que no siempre las cosas van mal y a todos nos llegará algún momento de que miremos a ninguna parte y digamos, puta madre, la vida sí vale lo que cuesta. Dice, con caluroso saludo me despido de deseándoles felicidad a todos los oyentes y recordándoles que la esperanza no es una puta vestida de verde. Postdata, a ver cuando bajan un rato por Oaxaca, les invito un mole, unas chelas y el mejor mezcal del país. A nosotros los que nos gusta la gente que chingón, se sí pone feliz, es que enseguida quiere como, compartir, venga, vamos sí, a tomar sí, una chela. Nosotros aprovechamos esa situación y en, sí, en ese momento sí le decimos, Perro Botillo, esto no, será para siempre. Sí, o sea, le mentimos para que esté feliz y nos pague sí, más sí, mezcal sí, y esas cosas. Bueno, alegría por ti, Perro sí, Botillo. Sí. Se alegra que luego de 20 años de sufrir y esas cosas, ahora la estás pasando súper chingón. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha. ¡Ja! ¡Hola, cabo! Quiero hacer una salvedad. Este programa no tiene fronteras. Está bien, vamos a hablar de este programa y nos llenamos la boca de orgullo y esas vamos cosas. Qué feo que quedan los programas cuando hablan bien del propio programa que están hablando. Sé que una sí mamada. Pero realmente. Aquí queda bien. Sí, aquí queda bien porque realmente cosas como esta. Gabo nos emociona. No sé, Gabo, últimamente estamos como el hijo dilecto. Póngale. Que la madre, el niño sale a robar por los caminos y cuando viene dice: ¡Ah, mira qué cosas tan hermosas! O sea, ¿no? Puede ser que estemos cayendo en ese tipo de cosas, pero a Gabo lo queremos hasta la infinidad. Y por otra cosa, dice, no se pueden sostener las falsas, ¿cómo decirlo? Hipótesis hegemónicas en un programa como este, porque enseguida ya llega alguien a responder con toda la autoridad. En este caso es Gabriel de Houston. Y no hay programa en el que pase, por lo menos yo, donde no aprenda algo, ¿eh? Que, por ejemplo, que no era el único que jugaba con bichos bola, aunque en Venezuela se llamen coquitos o chanchitos en Perú o marranitos en algunas partes de México. Siempre algo... Sí, que Nos llevamos, digo, en parte de aquí. Y hoy vamos a develar el secreto de la gota fría. De Moralito. Ah. A mí Morales no me lleva porque no me da la gana. Sí. Y que ese vallenato. Me la lleva él o me la llevo yo. Me la lleva él o me la llevo yo. Con letra tan encriptada. En todo el mundo le digo a Gabriel de Houston y a todos los colombianos que nos estén escuchando que tras las fronteras de Colombia, mucha gente que ha escuchado este vallenato se preguntaba: esta letra no la entiendo. ¿Qué mierda dice? Sí, sí. Y generalmente los que se hacían los chingones de los medios de comunicación hacían el siguiente análisis. Morales, en algunas culturas de Colombia, significa el diablo. Al diablo le llamaban Moralito. Y hacían toda una hipótesis. Entonces había gente fuera de la frontera de Colombia que creía que Morales significaba el diablo. Póngale. Y llega Gabriel de Houston. Moralito, Lorenzo Morales, era cantante de vallenato. Está viejo pero vivo. Y la canción de la gota fría es de otro cantante de vallenato llamado Emiliano Zuleta, que se acaba de morir hace como dos semanas a los 94 años. En el velatorio estuvieron, entre otros, Carlos Vives y nuestro ser supremo, reelegible presidente, amado por todos, Uribe Vélez. Hay que hacer espacio a lo siguiente para explicar un poco lo que tiene que ver con esta historia de este vallenato en particular, ¿eh? La gota fría es un castigo practicado a malhechores en Tunja. En la Guajira se utilizó cuando dos hombres tenían una discusión y al que perdía se le decía que se le había caído la gota fría. Zuleta nunca entendió por qué esa canción gustó tanto, tanto que La Gota Fría es la canción vallenata que ha recibido más regalías en el mundo entero. La historia de esta célebre canción viene de mucho tiempo atrás. Con la muerte de Francisco Chico Bolaños quedaron Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales como posibles reemplazos del mejor acordeón de la región. Luego de muchos días de parranda, se decidió que en la Plaza de Urumita, el 29 de junio de 1938, a las 5 de la madrugada, Zuleta y Morales se enfrentaran en duelo de acordeón para decidir quién reemplazaría a Chico Bolaños. Morales nunca apareció en la plaza. Esto originó que los habitantes de Urmita dieran como ganador a Zuleta, situación que molestó al maestro Lorenzo y que lo llevó a componer un paseo dedicado a Emiliano tratándolo de embustero. Entonces fue cuando el viejo Mile le respondió con la célebre gota fría. Un año después de este episodio, Morales fue a visitar a Zuleta y a decirle... Ay, se nos acabó el tiempo justo. ¡Oh, mierda! Bueno, no importa, no importa, pero estamos en esa situación. ¿Quién quedará entonces como seguidor de Chico Bolaños, el mayor acordeonista de todos los tiempos? Será Zuleta, será Morales. Morales visita a Zuleta. Morales ya se presentó en la plaza. Zuleta, mañana, posiblemente. Muchas gracias, Gabo. El conocimiento absoluto de Gabriel de Houston llegando aquí, echando luz sobre... A mí Morales no me lleva porque no me da la gana. Lo lleva él o me lo llevo yo. ¿Para qué se acaba esta vaina? Y esas cosas. Félix de Tegucigalpa, Honduras. Hola, Félix. Estuve sin conexión y ahora logré, mediante artilugios, obtenerla en el trabajo. Esto es en una línea lo que nos cuenta en 700 líneas y dice luego: hace más de 3 años me separé de la mamá de mi hija y hace una semana me casé de nuevo con una gran mujer que quiero. Dice, y que me le den un saludo a mi nueva esposa. Se ríe. Nunca llega, y dice, me acabo de casar con una pésima mujer. No, no. Y siempre si es una gran mujer. Si te acabas de casar es la gran mujer, vato. Luego ya llegará otro mensaje donde dice, ¿se acuerdan la segunda? Bueno, probé de nuevo. Ahora sí. Una tercera está chidísima, esta sí es una... Bueno, esto se está poniendo raro, yo, pero en fin, solo quiero compartirles que me casé, babosos, y estoy feliz por ello. Chao, saludos a todos. ¿Qué es el programa de la felicidad hoy? Llega mucha gente feliz por aquí, nosotros sacaremos nuestro cuerno de chivo y les demostraremos que no hay razones. No, sí, compartimos la alegría con Félix en este caso y compartimos también su nueva mujer, porque ya que compartimos todo, ¿verdad? Y avísanos cuando te empieces a llevar mal. Sí, también. Estamos en contact, dice Félix de Tegucigalpa, Honduras. David Sánchez de Delta, Colorado, y se está pensando, estoy aburrido, dice, ¿qué hago? Bueno, David, todos estamos aburridos. Tócate, jálatela. Sí, sí, sí. Dice, es una muy buena opción. Pero estaba pensando, yo creí que... Ten cuidado porque luego pasa algo, ¿no? Cuando te jalas. Yo creí... No que... es como para estar así. Hay algo que le habla usted aquí, dice, creí que el señor Lagartija era mago, ¿por qué ya no hace trucos de magia? Ah, y quiere que lo entretenga. ¿Usted está para entretener a la gente? No, yo no estoy para entretener. ¿Usted está, por ejemplo? Yo sigo enfermo. Estoy con un oído que escucho un pi. ¿Está bien eso, doctor? Acople de agudo, no, doctor. Que todavía, doctor, ya a esta altura, después de 3 semanas, sigue escuchando este pi. Hay que preguntarle a Juan Carlos, el veterinario. No, al veterinario no. Y sí, cabrón. Hay que ahorrar en este sentido. Que Juan Carlos viene por el mico y que venga también por usted. Hola, gente, ya hace un año que los escucho y nada, quería que se enteren, nada más, cabrones, bye. ¿Puede creer que este no firma el mensaje? ¡Oh! ¡Ah, cabrón! Bueno, pero estamos felices por ello. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. ¿Nunca meado? En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! ¿Nunca meado? Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Eric, desde el DF mexicano. En el día de ayer les mandé el mensaje de mi jefe, el viejito millonario, y en vez de en vez de mentarle la madre, el cabrón, lo alaban porque tiene lana. Y yo, bueno, lo que quería era que me corriera y me indemnizara, pero que de verdad ya me tiene hasta la madre. Y ahora, con todo lo que ustedes dijeron de él, se siente bien chingón y mandó el programa a sus amigos y pidió que mudaran mi oficina junto a la suya. Ahora, gracias a ustedes, estoy más jodido que antes. Y por cierto, la empresa se llama JF Publicidad. Y yo, bueno, está bien. Están más jodidos. Nosotros, bueno, pero saca provecho también. Hoy por ti, mañana por mí. Escucha, viejito asqueroso. Dile que buena persona que tiene a su lado. Sí. Lo único que necesitas es un poco más de lana. Un aumento. Nosotros también. Vendría bien, nada más, ya que la caga, dice. Sí que sí. No, apunta el culo, cabrón. Bueno, la voz de la sabiduría, Nick Mutante. Dice, ¿qué onda, cabrones? Escribo para darles un consejo a la misteriosa. Ajá. ¿Que nunca ha escuchado el sabio refrán de... es puto y le va a la América? Esto es regla universal. ¿Cómo crees que los gays se identifican? Dice, solo se preguntan, ¿de qué equipo le vas? Y dicen, le voy a la América. Es sencillo, saludos. Dice el inmutante. Por otra lado, no sé si será chiva, no sé. Pero bueno, porque recuerdan el mensaje, ¿no? De esta dama que estaba en situación cachonda y le dijo, ¿por qué no ponemos la radio a ver cómo va la América? Y aquí llega la respuesta de la voz de la sabiduría, Nick Mutante. Hola, desechados totales, soy Matux y quería quejarme del señor Pirata porque en el programa 958 me cambió la nacionalidad. Yo Concordia, también me quería quejar. Concordia está en Entre Ríos, República Argentina, no en, en el DF mexicano. Bueno, cabrón, ya está, muda, la culpa es de... No podemos saber dónde queda cada lugar. No, cada lugar del universo no se puede. Pero Concordia sí lo conocemos. Pero bueno, igual me vale más. Ah, quería decirles un chingo a tu madre al estilo británico para mi profesora de inglés. Un chingo a tu madre en estilo británico sería fuck off, lady, o fuck off, miss, o algo así, ¿no? Póngale. Pero no manejamos el gringo, así no, que... No, no. Dice, bueno, el estilo británico para mi profesora de inglés... Aparte no sería gringo, sería británico. Por lo tanto, claro, es British. Lo tendríamos que dar a las 5 o'clock, ¿no? Póngale. O sea, mientras ella está tomando el té para que se le caiga sobre los pechos, esa especie de té hirviendo, y ella misma se mente la madre a sí misma. Una cosa así estaría chida, lo vamos a planificar. Dice, me pone faltas las veces que me voy 20 minutos antes de que la clase termine. Ah, no, güey, está bien. Estamos del lado de Miss. Estamos con Miss. De la Miss Margaret. Porque realmente en 20 minutos ella a lo mejor lo que su máxima producción pedagógica se hace justo al final, minutos. Claro, porque uno va calentando, va this calentando, va calentando. Y luego viene el this is a table, this is a pencil. Claro, todos juntos. This is a fuck off. No, güey, no te puedo decir. No, estamos... Lo lamentamos mucho. Estamos, ¿no? Pero, con la Miss, sí. Efectivamente. Vire del DF mexicano. ¿Está buena la Miss? No sabemos, es Miss, así que no sabemos. Dice Beres del DF mexicano. Hola, Beres. Está pensando en que ustedes son mala onda. No, nosotros no somos ni mala onda ni buena onda, somos la onda. ¿Entiendes, Beres? Dice, bueno, porque dijeron que solo enviaran anécdotas de bichos bola y armadillo. Yo mandé una de armadillo y nunca la leyeron. La anécdota fue leída. Beres es esta dama que las hermanas la asustaban con riatas gigantes del DF mexicano. Beres, estás mal. Beres, si no escuchas todos los programas, no vengas aquí con el dedito hacia arriba diciendo, ay, mala onda, mala onda, mala onda. Al carajo. No, okay. Y te mereces que te asusten con eso y miles, más, de animales, miles de animales embalsamados y hasta tu familia embalsamada. Sí, si las hermanas de Bere nos están escuchando en estos momentos, sí, siguen asustando. Queremos un ejército de armadillos embalsamados, sí, mientras Bere está durmiendo. Y cuando se despierte en la mañana, que ustedes le digan, cuidado que puede haber ratas gigantes en tu cuarto. Y que ella abra los ojitos y vea 700 mínimo, sí, entre sí, 690 mínimo. Y 740 de armadillos embalsamados en toda su habitación, sí, sí, por culera. Y decirnos que no leemos los mensajes y sí leemos. Y hay bastante que no leemos muchos de los que no leemos, claro que sí. Y que llegan con razones aquí a mentarnos la madre. ¿Saben qué? También les voy a seguir hablando de tortuga. Le vale madre a Bere. Está bien. Bere es de esas personas sí, les vale madre y sigue. Es como una abuela. Claro. Dice, bueno, también nos habla de una tortuga disecada. Dice, ya les platiqué en otro mensaje del armadillo disecado. Dice, son cadáveres rellenos de trapos, ¿o qué de yo? ¡Qué horror! Dice, ¡ay! Pero a mi madre le gustan, dice. Pretende hacer una suerte, quiere hacer eso con mi perro. Tu madre es una negadora de la muerte. Ah. A tu madre se le mueren las mascotas. Pero y qué era... feo tener al perro ahí, ¿no? Embalsamados. Oye, Bobby, ¿te portas mejor ahora que cuando vivo, cabrón? Sí que sí. Por lo menos ensucia. Claro, el Rafa de Guatemala. Estaba pensando que tenía tiempo de no escucharlos y que, bueno, que hoy me senté en el ciber a bajar su programa. Lo escucharé más tarde. Ah, también estaba pensando qué pensaría la gente de la compu de la cual estoy extrayendo fotos porno y me las estoy bajando. Dice el Rafa. Nada, es lo que hace todo el mundo. Diferentes actividades. ¿Cuánta gente escucha este programa mientras baja pornografía? Sí, es lo más increíble. Común. ¿Y cuánta... Según las estadísticas, es el 78%. Sí, el resto está jugando Age of Mythology. Sí, póngale. Hola, Capitán Vinilo y a todos los demás. Se reporta Hola, campanita. Hero Hola, desde Estrela Chubut, Argentina. Dice, hoy jueves 10 de noviembre es mi cumpleaños. ¡Ja! ¡Grande, ¿no? Hero! Así que va a haber joda. Hero no era el de... ¿Qué Hero, pasó? Es que cuando cumplía años se morían los perros, pero se moría todo. Pero, Hero, dijiste que no lo ibas a hacer. No, cabrón. Lo acabas de hacer. Nos has cagado. Seguramente ahora se corte la transmisión. Sí, según la gente de Trelew Noticias no nos... Si está pasando algo malo en este momento, es culpa de Hero. Si pasa... Así, cabrones. Así les decimos. A todo lo que sí les esté ocurriendo algo en estos momentos... Es culpa de Hero. Pueden mentarle la madre. Si tú estabas con el cúter haciendo un diseño y ¡ya! Te calaste el dedo. Fue Hero. Si tú te quedaste abotonado y te estás... Sí que sí. Buen giro. Por favor, increíble. Porque su cumpleaños no es siempre así. Te dijimos que te saludaríamos luego. Claro, no es póngale que el mañana, tipo, pasado. Que el tipo es así toda la vida. No, el no, día es el día de su cumpleaños que le pasa de todo. Y justo eso. No, cabrón. Cabrón, chinga tu madre. Hola, desintegrados del mundo, ¿cómo están? El Cool Heroes de Cancún. Ahí está. Hola, Cool Heroes. Chingón, nos cuenta toda la historia de cómo pasó minuto a minuto casi estas cuestiones del huracán Wilma. ¿No? Ahí está. Estaremos contigo, Cool Heroes. Sí, por favor. Frutas del DF mexicano nos habla también de eso, de las cortadas pequeñas que duelen mucho y de las cortadas desproporcionadas que duelen mucho. Lo explica muy bien y sintético, sí. Frutas, mañana estará develado esto. Jorge del DF mexicano también. Hola, Jorge. Se queja del programa porque no lo escucha en vivo, dice, por eso les pregunto, ¿de qué página puedo ver el programa en vivo? Desde esta. Y dice, y me gustaría echar desmadrito sano, échalo, e insano, échalo. Dice, pero está todo grabado. Así es. Por favor, contésteme. Ya te contestamos. Hermanos Merol. Esto no es una grabación, cabrón. Sí, se autodestruiría en 10 segundos, sí, sí, sí. Así. Hermano Merol, uno de los hermanos Merol, el libertino, también se ha comunicado desde San Luis Potosí. Está Rubén por aquí dando vueltas. También alguien que habla de madrazos. ¿Quién es este? Ah, Ara Flea de Guanajuato, México. También hola, nos explica eso de el sistema nervioso central que recibe. Ah, sí, sí, esas sí, cosas. Iván de Leones, Argentina, dice, hola, antes que el mundo se desintegre, me entregaría en una orgía de sexo y pasión desenfrenada. El programa es lo mejor, sigan así. Norma Dice es de Caracas, Venezuela. Norma Dice, los tiempos. Carmen de Lima, Perú. Carmen, cerca del Callao. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, todo lo que me alcanzara con el tiempo. Pero también buscaría a mi gran amor. Sí, si busca a su gran amor es que lo tiene como identificado. Ajá, póngale y anda en su búsqueda, lo ha perdido en algún lugar del puerto del Callao. Es un unicornio. Claro, es el unicornio azul, así se me perdió. Veo un mal a tierra, cabrón. A Diana Hermosillo le mandamos un beso tronadísimo también por aquí. Veo un mal a tierra, cabrón. Señor Lartica, yo le pregunto en esto. Veo un mal a tierra, cabrón. ¿Cómo ve la tierra? Veo que me quiere convencer con su truco. Dale. Me habla de responsabilidades. ¿Ah, sí? De futuro. De que lo que hace, lo hace por mi bien. ¿Y tú crees? ¡Ay, carajo! No le creo nada. Y estoy de pie en un cruce de calles. Y en este cruce de calles de la 53 y la tercera, nosotros nos despedimos, amigos, por izquierda, por derecha, por donde vienen sus monitores, por la popa, por se escuchen a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Radio Noticias. Antare. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Pau. FM Calchaquí. Fabrizas. Radio CD. Explosiva. Azul FM. Radio 6. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio Hit. Costa Latina. Víctor Radio. Futura FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura fiestero en las aguas danzantes. Ah. No es la primera vez que vamos a... No. Él les habla y sale el chorro por aquí y sale el chorro por allá y esas cosas. Dedicamos... Como todos los espectáculos del cura. Sí. Brillante, sí. Los recomendamos. Por supuesto que este anuncio de la red de retransmisoras terrestres el día de hoy está dedicado al pelón de Hermosillo. Sí que sí. Al parecer es el único humano que los disfruta. Gracias, señores. Nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha. Y ya saben, nos reencontraremos en el día de mañana. El sitio oficial canaltrans.com. Y nos reencontramos siempre en el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros, si lo desea. Póngale por caso Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, grande Klaus. Y en el nombre de Klaus, a todos los mamalones que llegan aquí diciendo, cabrones, no me leen los mails, yo quiero quejarme. ¿Por qué chingados no leyeron mi mail de ayer? No. Hay ojete, otro programa dedicado cuestión para estas quejas. Sí, lo pueden realizar, que es el programa Me Quejo Porque Me Suda la Polla, sí. Y sale en Antena 3 de España, sí. Y si no, así pueden que comunicarse con el mamalón de la mañana, como era eso. Sí, y ahí también se quejan, y se quejan, y dicen, no, porque en otro programa no me leen los mails. No, Howard Stern. Y Howard Stern también Howard Stern los quejas, tratará, sí, de la, sí, mejor, sí, manera. Lo que pasa es que Howard Stern habla gringo. Así que si ustedes... Bueno, no, está bien, pero le escriben en gringo. ¿No? Ah, le escriben en gringo también. Sí, sí, sí. Bueno, señoras y señores, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República de Arequipa. Adiós, amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Según se deporta más, pinten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. ¡Carajo, California! ¡Usa!